Mejor que los electrodependientes, ¿no? La verdad que sí, pero es tema, está bravo el tema. Tema que seguí de cerca y que tiene en vilo a mucha gente. Y es un tema, la verdad que hemos luchado desde el primer momento con las familias electrodependientes, por todos los medios, en principio por la justicia. La justicia no, en su momento no dio respuesta, iniciamos otros caminos y hasta que finalmente pudimos obtener la Ley Nacional de Electrodependientes, la 27351, luego de mucho esfuerzo, de mucho trabajo. Una ley que prevé varios derechos para las personas electrodependientes, sobre todo la gratuidad del servicio para ellas, la entrega de generadores eléctricos para poder afrontar los casos de corte de suministro, la creación de un registro nacional de electrodependientes en la órbita del Ministerio de Salud de la Nación y no que las empresas distribuidoras manejan y decidan quién es electrodependiente y quién no. También una línea directa a las 24 horas del día que atienda los casos de extrema urgencia de este sector. Y bueno, en resumen serían esos los puntos centrales de la ley. El tema que tenemos es que la ley entró en vigencia, pero no se está cumpliendo. La ley entró en vigencia, pero no se está cumpliendo. Es casi, digamos, una contradicción en sí mismo. Exactamente, la ley terminó de ser aprobada en abril de este año, en mayo entró en vigencia por los 10 días que establece la Constitución de que no fue vetada por el presidente, o sea, al no ser vetada, de modo automático se termina de sancionar la ley, de promulgar la ley y en consecuencia empieza a regir, empieza a tener vigencia. Pero el Poder Ejecutivo Nacional no la ha reglamentado y al no reglamentarla no se ve aplicado todos estos derechos que recién mencionaba en la realidad. Ni más ni menos que esto. O sea, al día de hoy las familias electrodependientes no están contando con los derechos que prevé la ley. Qué importante es un Estado presente y un Estado, digamos, discutiendo y debatiendo e incluso reflexionando y, por qué no, dialogando en la mesa de las grandes corporaciones, ¿no? A diferencia de Estado ausente o cómplice o socio de los grandes grupos económicos, como parece ser este. Ni siquiera ausente, sino socio. Y bueno, es que, a ver, el Estado está para muchas cosas, pero principalmente para proteger y para brindar y respetar el derecho a la vida y a la salud de las personas. Si el Estado no está presente para esto, no puedo esperar ya más nada. ¿Qué voy a esperar del Estado? ¿Que me dé una exención impositiva, un beneficio porque soy comerciante o tengo una pyme? Si no me respeta el derecho a la vida y a la salud. Suena un tanto exagerado cuando te detenés 2 segundos y decís, es cierto, en realidad están desenchufando a un pibe que necesita justamente de la energía para vivir. Pero que efectivamente es así. Se hizo un trabajo enorme junto con Mauro Stefanisi, con Mariela Duarte Vinelli, y bueno, obviamente yo también participé de todo este trabajo. Hicimos la ley, el diputado Carlos Castañeto la llevó adelante en el Congreso. Bueno, ahora queremos que eso se vea aplicado, porque si no, ¿de qué nos sirve tener una ley que después en la realidad no se aplique los derechos que allí se establecen? Carece absolutamente de sentido tener la ley. ¿Y en qué anda ahora eso? Y bueno, ahora lo que estamos esperando es que el Poder Ejecutivo Nacional la reglamente y bueno, cree, entre otras cosas que faltan crearse, no existe actualmente el Registro Nacional de Electrodependientes. Existe creado por la ley, pero no en la realidad fáctica. En consecuencia, si para gozar de los derechos que dice la ley yo tengo que estar inscrito en un registro que no existe, bueno, no gozo de los derechos. Claro, tema de página 12 de hoy, tapa de página 12. Sí, hoy cuando me levanté estaba leyendo los diarios y veo en página que fue el tema del día. Porque justamente en el día de ayer a Pedro Bon, uno de los miembros de la asociación, él es de Merlo, de provincia de Buenos Aires, le llegó la factura con 6.000, un poquito más de 6.000 pesos y el aviso de la suspensión del servicio. Él sufre de un EPOC severo, tiene que estar 20 horas conectado a un concentrador de oxígeno y el resto se hace nebulizaciones, así que está todo el día claro. conectado. Y bueno, la situación es apremiante, imagínate, con una factura de ese importe que él no puede pagar. Tiene certificado de discapacitado, lo ha tramitado. Ha tramitado la tarifa social, primero se inscribió como electrodependiente en Edenor, eso fue en noviembre del año pasado, y después tramitó la tarifa social con el Ministerio de Energía y Minería de la Nación, y no se lo otorgaron, hasta el día de hoy no se lo otorgaron, todo esto venimos de noviembre del año pasado. Y no sabemos los motivos por los cuales no se lo han otorgado. Yo tengo una consulta, ¿a mucha gente se lo otorgaron? Mira, nosotros tenemos gente que se lo otorgaron y gente que no se lo han otorgado. Ajá. Es dispar. Ahora, sacando además de los electrodependientes, pues yo he manejado el tema de tarifazos, como vos sabés, uh-huh. a nivel general, sí. hay otras personas que no ingresan a la tarifa social por electrodependientes, sino por las otras categorías que prevé, y en eso te puedo decir que de los que yo conozco, que son unos cuantos miles, te digo, no unos cuantos cientos. Totalmente. Unos cuantos miles no se lo han otorgado. Y es un reclamo y una consulta constante. Uh-huh. Con lo cual el sistema ahí parece que no está funcionando del modo que debería. La sensación también que uno tiene es que, no quiero contradecirme al aire, pero por un lado va la cuestión electoral. Entonces digo, ¿qué nivel de cinismo si en el marco incluso de una campaña electoral no toman esto como un eje? No digo central, pero digamos, campaña electoral, hay que efectivizar y hay que poner en marcha esta ley. ¿Por qué? Y entre otras cosas porque estamos en campaña electoral, tendría que decir alguien del gobierno. Por favor, que no sea un problema esto. Segundo punto, también la otra puede ser, esperemos qué pasa con el resultado electoral, porque tal vez que si el resultado electoral nos es favorable, dirán algunos del gobierno, marcha atrás con esto, porque en realidad todavía ni siquiera se efectivizó. Y bueno, es justamente lo que uno estaba pensando, ni siquiera por el argumento este de decir, bueno, estamos en campaña electoral y como para mostrar que tenemos sensibilidad y estamos haciendo algo, claro. reglamentamos la ley, llamamos a las familias, a la Asociación Argentina de Electrodependiente, nos llaman a nosotros, digamos, y nos dicen, ni siquiera para la foto, a ver. Iba a decir eso, suena feo, pero los convoco a la foto. Claro, ni siquiera para eso, lo cual que también, ¿no? O sea, uno no lo comparte ética y moralmente este tipo de actitudes, aunque eventualmente serviría para el fin, que es que se respeten los derechos, claro. más ni menos que eso. Pero ni siquiera de esa manera, con lo cual la segunda opción que vos planteabas, bueno, a lo mejor viene por ahí, no lo sé. Tampoco quiero pensar todo en términos negativos porque la ley está, existe, es una realidad y por más que sea el resultado electoral, no veo que la ley vaya a ser modificada. Uh-huh. Sí puede pasar que no la quieran reglamentar, pero la ley no la van a derogar ni la van a modificar en favor de los grandes grupos económicos. No lo veo, la verdad me resulta bastante inverosímil. Estamos con la columna de todos los viernes con el doctor Facundo Ferro, tema electrodependiente siempre en agenda, hoy tapa del diario Página 12. Otro párrafo más al tema, ¿qué más le podemos agregar, Facu? Mira, ¿qué más de la situación? Yo recuerdo cuando salió la ley que ya estaba en vigencia, a los 8 días, 9 días, una cosa así que faltaba... detalle, el Ministerio de Energía y Minería nos dicta una resolución por la cual nos aumentaba por esos pocos días el importe de la tarifa eléctrica para los electrodependientes. No me joda, ¿en serio? Eso pasó. ¿En o sea, serio? Se había sancionado la ley. Faltaban, por el término este de los 10 días, faltaban 8 días, 6 días, no recuerdo ahora exactamente el término, y por esos días que faltaban nos aumentaron el importe de la tarifa eléctrica para los electrodependientes. Mirá vos. Entonces fue todo un mensaje, ¿no? Por supuesto. Claro. Porque no, a nadie le va a cambiar la ecuación por esos pocos días. Totalmente. Y bueno, ahora sacaron una nueva resolución por la cual dice que a los usuarios de Edenor y Edesur que estén inscriptos en la tarifa social ya le empiecen a aplicar el beneficio de la gratuidad. Con lo cual es una noticia muy buena esa. Uh-huh. Esa es una resolución, la 204 del mes de junio, del 16 de junio. Y ahora el ENRE, el 27 de julio pasado, notificó a Edesur y Edenor para que se empiece a gozar de este derecho, es decir, de la gratuidad del servicio para usuarios de Edenor y Edesur que además estén inscriptos por tarifa social. ¿En dónde están inscriptos? En el mismo Ministerio de Energía y Minería de la Nación, en el registro que ellos tienen. ¿Por qué? Porque todavía no estaba creado el Registro Nacional de Electrodependientes del Ministerio de Salud, que es lo que establece la ley. Entonces, en casos, como es el caso que mencionaba anteriormente, de Pedro Bon, sí, de este hombre de Merlo, él no accede a ese beneficio. ¿Tiene Edenor? Sí, pero no accede, ¿por qué? Porque no está inscripto en la tarifa social, porque el Ministerio de Energía no se lo dio. Entonces él no se va a ver beneficiado. Uh-huh. Por eso es importantísimo y es urgente que se reglamente la ley. Doy vuelta a la página. La candidata de Un País, Margarita Stolbizer, aliada política hoy a Sergio Massa, denunció al presidente Macri por la venta de acciones de Autopista del Sol. A ver, intento resumir un poco esto desde la faz más comunicacional y vos le das la parte técnica y por qué no también la mirada política. Los Macri, dueño de Autopistas del Sol, la empresa, digamos, concesionaria de lo que se conoce como Acceso Norte Panamericana, digamos, ¿no? Con Macri como presidente, siguen, digamos, siendo propietarios, pero para que no sean intervenidos y para que no justamente se plantee este tema del conflicto de intereses, en otro contexto sería corrupción, pero ahora se habla de conflicto de intereses, Macri vende las acciones, pero antes de vender las acciones sube el peaje. Al subir el peaje, desde la gestión de Macri como presidente a hoy ha subido más del 450% la tarifa del peaje. Al subir el peaje, lo que sube es la acción de, en este caso, el tema de Autopistas al Sol, del Sol, perdón, Autopistas del Sol, Sociedad Anónima. Claro, supongamos, las acciones valían 10 pesos, pasaron a valer 300. En consecuencia, la venta fue una venta descomunal en términos económicos y lo que denuncia en ese sentido Stolbizer es un poco esto, ¿no? Digo, esto desde lo comunicacional, a modo de síntesis. Debe tener vericuetos técnicos magníficos y extraordinarios. Bueno, sí, por supuesto. A ver, desde que asumió Macri, las acciones de Autopista del Sol treparon un 394%. Un 394% de las acciones. La acción de esta firma, de Autopista del Sol, en la bolsa trepó de 18 a 89 pesos. A la pucha. Ahí está el incremento bastante considerable. Uh-huh. ¿Cuándo aumenta? ¿Cómo aumenta? Por lo que vos explicabas. Agarraron y dijeron, aumentamos el valor del peaje. Al aumentar el valor del peaje, después, ¿qué hace? Dice, bueno, vendo el paquete accionario de Autopistas del Sol. Y el que se lo vendo, se me revaloriza la acción, toda vez que ya el importe del peaje es más caro, en consecuencia va a cobrar más. Totalmente. Bueno, acá lo que hay es un claro, como se llama ahora, conflicto de intereses. Claro, antes era corrupción. Antes era corrupción, ahora es conflicto de intereses. Uh-huh. Yo recuerdo cuando se empezó con todo este tema de la transparencia del Estado, por ejemplo, el nuevo proyecto de ley de acceso a la información pública. Y otra de las cosas que fue un tema bastante importante y que se le había dado gran hincapié por parte de los medios, la creación, se van a acordar seguramente, del fideicomiso ciego con los bienes del presidente. Uh-huh. Bueno, ¿alguien tiene noticias de todo esto? No. En otro orden de cosas, nosotros tenemos una ley de ética pública, ¿no? En el ejercicio de la función como funcionario público, que es la ley 25.188. Esta ley es del año 99, una de las últimas cosas que nos dejó don Carlos. Y que en esta ley de ética pública se establecen varias pautas, ¿no?, de comportamiento ético. Brevemente, menciona el artículo 2 de la ley, desempeñarse con la observancia y respeto de los principios y pautas éticas establecidas en la presente ley, honestidad, probidad, rectitud, buena fe y austeridad republicana, velar en todos sus actos por los intereses del Estado, orientados a la satisfacción del bienestar general, privilegiando de esa manera el interés público sobre el particular, no recibir ningún beneficio personal indebido vinculado a la realización, retardo u omisión de un acto inherente a sus funciones, ni imponer condiciones especiales que deriven de ello, fundar sus actos y mostrar la mayor transparencia en las decisiones adoptadas sin restringir información, a menos que una norma o el interés público claramente lo exijan. Eso es para los casos de estricta confidencialidad. Esto lo establece la ley. Y después una serie también de incompatibilidades y de conflicto de intereses que está establecido en el artículo 13, digamos. Básicamente, en criollo, no se puede estar de los dos lados del mostrador y no se puede estar utilizando la información y la pública en beneficio propio o de los allegados a uno. Esto es básicamente lo que la ley, en síntesis, quiere evitar, que se utilice justamente esto. Ahora, yo pensaba, ¿no?, desde la cuestión más mediática o periodística, lo que hubiese sido esto si hubiese sido al revés, ¿no?, en la gestión anterior. Digamos, imagínense ustedes a la familia Kirchner dueña, digamos, o propietaria del paquete accionario de, por ejemplo, Autopistas del Sol, elevando, ni bien asumen el poder, el precio del peaje y luego vendiendo, pero hubiese sido un escándalo mundial. Bueno, teniendo en cuenta todos los antecedentes, uno estima que iría por el lado de lo que vos estás mencionando. Convengamos que con otro tipo de maniobras de menor entidad, la Oficina Anticorrupción ha actuado y en este caso no ha llevado ningún tipo de investigación. Y es más, por el decreto 226 del 2015, una de las primeras medidas también que toma el presidente Mauricio Macri, eleva la jerarquía de la Oficina Anticorrupción. Ajá. Y ahora es una Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Claro, le da un rango más importante. O sea que ya tiene una categoría mayor a lo que la tenía antes. Claro, un mejor rango. Un mejor rango. ¿Y qué tiene que hacer? ¿De qué se trata esta Secretaría de Ética Pública? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, tiene que ser consultada acerca de los que son conflictos de intereses, beneficios personales, designaciones inusuales, uso de bienes y servicios del Estado, contrataciones públicas. Claro, ni más ni menos que esto, ¿no? Todo el tema de incompatibilidades, incluso los obsequios que reciben los funcionarios públicos, porque esto también puede ser interpretado de varias maneras y también está regulado. El uso de los aviones, helicópteros privados o estadías en residencias particulares, todo este tipo de situaciones que tienen que ver con la ética pública, es función de lo que se llamaba Oficina Anticorrupción, que era una Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Una Laura Alonso que hace justamente año y pico la han sacado, digamos, de la tapa de los diarios. Era Messi hace 3 años. Empezó siendo Messi y post Panama Papers, claro. Desapareció de la escena política. Sí, el 4 de Ballester. Exactamente. Pasó de jugar en el Barcelona a jugar en Villa Ballester. Totalmente. Pero esto tiene, independientemente de la cuestión política y electoral, ¿tiene un componente jurídico importante y puede ser una causa complicada para el presidente? Bueno, ahí la denuncia de Margarita Stolbizer menciona dos. Una, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, y el otro, enriquecimiento ilícito. Son dos delitos previstos en nuestro Código Penal. Al enriquecimiento ilícito no me voy a adentrar porque sinceramente considero que no va por ese camino. Sí creo, y me interesa señalar, que cataloga, encuadra jurídicamente en el delito previsto en el artículo 265, que es negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas. Y ahora vamos a explicar por qué uno dice lo que dice. El artículo 265 dice brevemente la parte que a nosotros nos interesa: será reprimido con prisión o reclusión de 1 a 6 años e inhabilitación especial perpetua el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo. Uh-huh. Ahora bien, en derecho penal nosotros siempre vemos cuál es el bien jurídico protegido, es decir, por qué ese delito existe. ¿Qué es aquella parte de la realidad que yo quiero proteger con una figura penal? Y acá el bien jurídico protegido es la administración pública, en cualquiera de sus poderes y esferas de gobierno, a nivel genérico. Pero específicamente lo que la figura penal prevé es la lealtad de los funcionarios y empleados del Estado expuesta a través de su prescindencia e imparcialidad. Es decir, que cumplan con la ética. Y acá la figura menciona esto de el funcionario público, que obviamente el presidente de la Nación lo es, así como todo aquel que cataloga dentro de lo que es el artículo 77 del Código Penal, el funcionario público que directamente o por persona interpuesta se interesare en miras de un beneficio propio de un tercero. ¿Qué es esto de se interesare? Bueno, esto de la figura penal interesar se refiere al caso en que el autor del delito es al mismo tiempo interesado personalmente en el negocio y funcionario que interviene en él por razón de su cargo. Totalmente. Ahora bien, ¿qué es lo que nos va a decir el presidente? Bueno, yo no soy el funcionario que intervino porque el aumento fue autorizado por Ministerio de Transporte. No depende de mí como presidente, sino del Ministerio de Transporte. Pero es un argumento hasta ahí nomás, porque vuelvo a reiterar, el código dice el que lo hace directamente o por persona interpuesta. Bueno, el ministro, en este caso, Dietrich, claro, podría haber actuado como una persona interpuesta. ¿Por qué no? ¿O acaso vamos a suponer nosotros que el presidente de la nación no estaba enterado de la suba de los peajes para después vender la compañía? Claro. Sería algo que, en términos de la gran película de Francis Ford Coppola, sería un insulto a la inteligencia. Ahora bien, ¿qué más se requiere? Bueno, algunos dicen, la figura requiere un ánimo de lucro. El interés económico acá no cabe ninguna duda. Si el paquete accionario levanto un 394% por el precio, la variación del precio, la cotización de la bolsa, no hay ninguna duda, ¿no? De esto creo que no puede quedar ninguna duda. En absoluto. Y aún suponiendo que no haya un beneficio económico, no es requisito del delito tampoco. Ni siquiera sería un argumento, que además está comprobado y clarísimo de que es así. No es necesario que el fin perseguido se concrete, esto lo dice la justicia, no que lo digo yo. Después, los delitos tienen lo que se conoce como un tipo objetivo y un tipo subjetivo. El tipo objetivo es esto que estuve hablando, o sea, qué prevé la norma. Y después el tipo subjetivo es la faz subjetiva justamente de la mente de la persona hacia qué iba dirigida esa acción. Es decir, ahí se hable, deben haber escuchado hablar varias veces de delitos dolosos y culposos. Sí. Bueno, los delitos dolosos son lo más grave, los culposos son menos graves. El delito este es justamente un delito doloso. ¿Por qué? Porque el dolo tiene que abarcar no solamente un perjuicio a la administración pública, que puedo no haberlo, no tiene por qué causar o perseguir eso, sino el móvil de estar perfectamente ligado a interesarse en ese negocio en beneficio de propio o de un tercero. Claro, porque es línea directa. En línea directa, y yo creo que de esto no hay ningún tipo de duda. Por supuesto que tiene que abrirse la causa penal, y tiene que investigarse, pero a priori es bastante claro de que podemos estar en presencia de este delito. Uh-huh. Mira, sin ir más lejos, en un caso, el caso fue Leonetti Jorge, es un caso del 21/4/2009 de la Cámara Nacional Criminal Correccional Federal, la Sala Primera. Sociedades vinculadas a un familiar directo. Y decía lo siguiente, incurre en este delito quien realiza actos para que la administración contrate con una sociedad de la que es integrante el padre del sujeto activo, es decir, del funcionario público que comete el delito, aun cuando éste no sea quien tiene a su cargo la decisión de contratar. Es bueno, clarísimo, claro. Si lo dijeron en ese caso, en este es aún más claro. Ahora quedará en manos de la justicia que se lleve adelante la investigación, que se lleve adelante todo el proceso penal y eventualmente, bueno, el proceso penal consta básicamente de la etapa de imputación, que es, en principio se le endilga la responsabilidad de un delito, después si hay elementos para suficiente de prueba como para creer que el delito se cometió, se dicta lo que se llama el auto de procesamiento. Después de una serie de pasos, bueno, se eleva la causa a juicio oral y después, bueno, el dictado de la sentencia. Casi que ya no será presidente, ¿no? ¿Cómo? Casi que no será presidente Macri cuando esto ocurra. No, los tiempos judiciales no van a dar para una cosa así. Un día vamos a hablar de los famosos tiempos judiciales. Pero, sacando la cuestión política. Los tiempos judiciales para este tipo de cosas, ¿eh? Porque si yo te muestro otro tipo de causas, participado en un año y medio, dos, está todo liquidado. Bueno, pero justamente son situaciones no muy complejas. También es verdad, a veces hay situaciones que son complejas y requieren una amplia investigación. En este caso no es un caso que demande una investigación tan compleja. Claro, está muy a la vista. Un delito más, no es que tenés que vincular varias empresas en lugares, en países diferentes, etcétera, ¿no? Uh-huh. Algo bastante claro. No, pero me gustaría tener tu visión un poco más amplia, porque hoy justamente se está operando mucho en relación a los tiempos judiciales, esto más que nada desde una cuestión estrictamente política, y que avancen causas contra exfuncionarios de la gestión anterior del Gobierno Nacional. De hecho, ayer una movilización armada para ir a tribunales y demás, pero me gustaría un poco esa visión, porque de todos modos, y más allá de eso, en el tipo de a pie hay una visión de la justicia es lenta. Pero me gustaría un día que puedas explayarte un poco al respecto en relación a esto. Bueno, es que la justicia lo es. En general la justicia es lenta y muchas veces, no me refiero solamente a los tipos de delito y de lo que es al ámbito exclusivamente penal y por corrupción. Saliendo de eso, en general lo es. Y la justicia que llega tarde no termina siendo justicia. Esa frase tan popular es una realidad. Muchas veces llega tarde y no hay justicia. Juicios previsionales de como duraban 20 años un juicio, ya no hay justicia con 20 años de un juicio.